encuentro con María José, aquí en la agrupación Crecer. María José, cuéntame, ¿cuál es la labor que tú cumples acá en esta organización? Bueno, yo soy profesora de educación básica con mención en lenguaje y hace 2 años se me dio la oportunidad de participar de este taller autogestionado, lo cual ha sido una experiencia súper enriquecedora porque he tenido la oportunidad de aprender, de desarrollarme como profesora y también explorar en muchas áreas del conocimiento en las cuales yo jamás me había perfeccionado, por decirlo de alguna forma. Una de las ideas de este taller y lo que más me ha llamado la atención es que, aparte de ser un taller autogestionado, se promueve mucho el potenciar las capacidades creativas de cada chico. Trabajamos con adultos jóvenes con diferentes necesidades educativas, capacidades diferentes, y se da la posibilidad de explorar en área artística, científica, y un poco romper con lo que es la educación normalizadora, sino que abrir espacios que lleven a una transformación tanto de los profesores y de los chicos que estamos educando. Siento que muchas veces el trabajo del profesor o de un profesional que esté ligado más al área como de lo emocional o lo afectivo se mide por lo que es como por un costo o por un sistema de mercado, y se deja de lado el hecho de uno de poder desarrollarse como un ser humano afectivo y libre. Creo que muchas veces prima el hecho de que tú te prepares de una forma y tengas que funcionar dentro de una forma. Ya, pero creo que eso nos toca a nosotros como profesionales y como personas que sabemos que nos podemos seguir desarrollando. Ser capaces de romper con ese estereotipo y explorar, pues seguir descubriendo y darnos cuenta que muchas veces nuestro título no tiene que condicionar quiénes podemos ser, sino que de repente nos podemos desarrollar en muchos lugares, espacios. Y sí, yo creo que hay que romper un poco con ese sueño o fantasía profesional. Creo que todo está en ser capaces de organizarnos, de construirnos afines, de reconciliar un poco lo que es la comunidad, porque de que hay espacio, hay muchos espacios que necesitan de repente de alguien que pueda gestar el conocimiento, de que pueda unir, de que pueda establecer como enlaces e ir creando pequeños núcleos de escuelita o de espacios autogestionados que nos permita comunicarnos, que nos permita, quizás voy a ser un poco repetitiva en esto, pero organizarnos, y eso es lo que tenemos que hacer, organizarnos entre afines. Creo que todo está en que uno sea capaz de romper con todo lo que es lo impuesto, las barreras que nos ponen, como de decir, tú eres profesor, tienes que trabajar así, tienes que cobrar esto, o aspirar a una calidad de vida que finalmente no tiene por qué ser la nuestra, ya, sino que es como desarrollar aspectos que estén libres de todo lo que sea mercancía. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar.